Y de nuevo una semana más, la sintonía de Mark Knopfler nos indica que llega Corriendo por tu Salud, la sección dedicada a la salud en el deporte, sobre todo en la práctica de la carrera, del atletismo, de las carreras populares, y en la que pues analizamos diversos aspectos relacionados siempre con el deporte y con el estado de forma de los deportistas. Después de casi tres semanas, porque recuerden que con la subida Ubrique Marca de Garantía esa semana, pues tuvimos que aplazar Corriendo por tu Salud, y ya decimos, llevamos casi un mes sin el programa y con muchas ganas pues de introducirnos nuevamente en este mundo. Por eso tenemos aquí de nuevo a Juan de Dios Mateo Garcés. Juan de Dios, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, casi un mes sin esta sección y ya teníamos ganas. ¿Qué es lo que traemos hoy aquí a Corriendo por tu Salud? Bien, pues hoy traemos varias cosas, ¿no? Hablaremos de las terapias medicina alternativa, como siempre solemos hacerlo. Uh-huh. Vamos a hablar un poco de los mayores en el tema de los físicos y de la nutrición, pues daremos algunos toques refiriéndose a un par de frutas y a una hortaliza. Y en cuanto a lesión, pues lo vamos a hacer hoy de la rodilla. Vamos a hablar un poco más de la rodilla hoy. Por lo tanto, un contenido que vamos a tener hoy bastante amplio y bastante ambicioso. Y vamos ya sin mayor dilación a entrar de lleno en materia. Nos vamos a quedar con el primer apartado, con el de la medicina alternativa, que creo que hoy vamos a dedicar a la geoterapia, ¿no? Efectivamente. Hoy vamos a hablar de una terapia muy curiosa, que se llama, como tú bien has dicho, geoterapia. Esta terapia pues se vale de la arcilla y del barro para mejorar la salud de diferentes patologías, ¿no? Uh-huh. La palabra geo, que significa tierra, y terapia, por supuesto, pues tratamiento. La arcilla, como uso terapéutico, pues se ha utilizado desde siempre porque posee distintas propiedades, entre las que se destacan pues su capacidad refrescante, cicatrizante y antiinflamatoria. Todos los pueblos a lo largo de la historia pues han empleado estas propiedades de la arcilla, ¿no? La tierra y el barro también. Todo ha sido con un fin común, que es como remedio natural para todas las posibles dolencias. Existen documentos antiguos que manifiestan que los médicos egipcios pues utilizaban arcilla por vía interna contra las inflamaciones y las úlceras. Para tratar los dolores y deformaciones reumáticas aplicaban los fangos calientes del Nilo, y los embalsamadores pues utilizaban la arcilla para convertir en momias a sus muertos, ¿no? Y desde entonces, pues hasta nuestros días, a pesar de las diferencias de aplicarla y las diferentes teorías, lo cierto es que la arcilla como tratamiento ha estado siempre utilizándose. También es cierto que las propiedades terapéuticas que tiene la arcilla pues han quedado demostradas de manera clara y fehaciente, y que no solo lo emplean los naturópatas, sino que también la medicina alopática pues la considera eficaz en ciertos tratamientos. Especialmente en afecciones pulmonares, reumática y articulaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál se emplea más, la arcilla o el barro? Bueno, pues en la geoterapia se emplean indistintamente la arcilla o el barro. Aunque tienen propiedades distintas, lo cierto es que ambos resultan beneficiosos para los organismos. ¿Pero habrá alguna diferencia entre una y otra, no? Se diferencia principalmente por su contenido en materia orgánica, lo que hace que resulte más seguro desde el punto de vista bacteriológico por el empleo de la arcilla, ¿no? Ya que cuando está húmeda resulta una tierra grasa sobre la que no crece ninguna planta. Uh-huh. ¿Y cómo se utiliza la arcilla y el barro? Podemos utilizarla tanto por vía interna, oralmente, como por vía externa, mediante cataplasma y compresa. Es más recomendable la arcilla para el uso interno, mediante que el barro pues puede emplearse para el uso externo. Vamos a hablar, si te parece, un poco de los componentes de la arcilla, ¿no? Uh-huh. Es una roca sedimentaria, finamente granulada, que procede de la erosión lenta de los granitos, principalmente del sílice y alúmina, en forma de silicato de alúmina, bajo la acción de los cuatro elementos fundamentales, como son la tierra, el agua, el sol y el aire, ¿no? Pues gracias a estos elementos, sobre todo a la erosión de la lluvia y arrastre, se forma lo que estamos hablando hoy, de la arcilla. Sus principales componentes son cinco: el sílice, que es muy valioso para fortalecer los tejidos elásticos del organismo, sin él las uñas y pelo pues se vuelven quebradizos. Tenemos el silicato de alúmina, que es un gran regulador intestinal, es bueno para la colitis. El óxido de hierro: el hierro es el componente esencial de la hemoglobina de la sangre, que hace posible la fijación y liberación del oxígeno de la respiración. De ahí que su principal acción sea su efecto antianémico, aunque también favorece el tránsito intestinal. Otro componente es el óxido de magnesio, es tónico general, factor de crecimiento y regenerador celular, porque equilibra el sistema nervioso y vagosimpático, al mismo tiempo que es un estimulante de la secreción hepática y un antiséptico interno y externo. Posee propiedades curativas sobre las úlceras, da efectividad a la arcilla en la prevención del cáncer y actúa frente a la trombosis y arteriosclerosis, ¿no? También actúa regulando al metabolismo de calcio y aumenta la capacidad de defensa inmunológica del organismo. Y ya por último, de los principales componentes de la arcilla que vamos a hablar es del calcio, que como todos sabemos, pues es de gran importancia para la constitución de los huesos, incluidos los dientes y tendones. Es de suponer que gracias a estos componentes de los que estás hablando, pues la arcilla tiene que tener también bastantes propiedades, ¿no? Sí, la arcilla ha demostrado tener propiedades desinfectantes cuando está en estado húmedo, inhibe el desarrollo de gérmenes patógenos, favoreciendo así la regeneración de la célula, ¿no? Cicatrizante, porque gracias a su contenido en silicato de aluminio, si la aplicamos en forma externa, pues puede curar sin dejar apenas señal. También es absorbente porque su porosidad le permite recoger calor y atraer sustancias tóxicas o de desecho para que sean expulsadas. Y depurativa, pues al estimular la función cutánea, no solo depura la piel, sino que favorece la expulsión del ácido úrico acumulado en el organismo a través de ella. Además de estas propiedades, pues también tiene otras, como mencionábamos antes, que son descongestionantes, desinflamatorias, energéticas, refrescantes y antibacteriológicas, entre otras muchas más, ¿no? Uh-huh. Pues por todo esto, la arcilla está indicada en el tratamiento de muchas dolencias, tanto aplicadas sobre la piel con cataplasma, emplaste o compresa, como pueden ser lumbago, artritis, contracturas lumbares, descalcificaciones o nefritis. También se puede utilizar en contusiones, en golpes y heridas, la jaqueca, migraña, otitis, sinusitis o tratamientos de eczema gracias a su poder antibacteriano. Luego, ingerida por vía oral, diluida en agua fría y bebida antes de las comidas, podemos tratar enfermedades como infecciosas o parasitarias, irritaciones, úlceras y tumores del aparato digestivo, reactivación del normal funcionamiento del organismo en caso de estreñimiento y también depuración de sangre en caso de toxemia como forúnculo y procesos de gota. Además hay distintos tipos de arcillas, ¿no? Por ejemplo, hay arcillas que se diferencian por el color, ¿no? Efectivamente, existen 6 colores en la arcilla. Está la blanca, rosa, gris, verde, roja y amarilla. La blanca es más neutra y más suave, ¿no? Y se utiliza por vía interna para aplicar sobre la piel de los bebés, para la desinfección y cicatrización de problemas bucales como dentrífico y el lese de belleza. La rosa, que es la mezcla de blanca y roja, es muy suave y está indicada para las pieles delicadas y sensibles. Otro color, el gris, que su color es debido a que el carbón pues, está sin alterar, se utiliza de uso externo. La verde, que es muy rica en minerales, regenera la piel lesionada y muy buena como champú para el cabello graso. La roja, que es debido al óxido ferroso, es una arcilla grasa que se emplea para todos los problemas de la piel, de uso externo y en forma de baños principalmente, ¿no? Y por último, la arcilla amarilla, que se parece mucho a la verde, pero muy pobre en aluminio. Está recomendada principalmente para las irritaciones externas y como analgésico. Estamos hablando de la arcilla, estamos hablando también del barro, pero yo tengo constancia también de otros, digamos... otra forma, otro material que se utiliza, en este caso, por ejemplo, los baños de arena, ¿no? Así es, principalmente de arena de mar, porque contiene cierta sustancia radiactiva, especialmente uranio, lo cual explica que los baños de arena pues tengan un efecto directo sobre todo tipo de dolencias del sistema óseo, como podrían ser raquitismo, reumatismo, la artritis, el lumbago o la descalcificación, ¿no? También el tratamiento con arena pues alivia las afecciones crónicas y es beneficioso para aquellas personas que padecen asmas, neumonía, gota y parálisis progresiva. Bien, pues con esto vamos a poner fin, si te parece, al tema relacionado hoy con las terapias alternativas y pasamos al siguiente. La geoterapia, lo que nos da una idea de que en nuestro planeta pues prácticamente se aprovecha todo, incluso la arena, el barro o la arcilla, con las tremendas propiedades que tienen para beneficiosas para la salud de las personas. Dejamos el tema de la medicina alternativa y nos acercamos ahora al de la preparación física. Y hoy nos vamos a quedar pues con la carrera, con correr en personas. Le dedicamos esta afición, la de correr, de salir a correr, pero en mayores de 50 años, que la cosa ya se complica un poquillo, ¿no? Ahí va. Efectivamente, hoy se la vamos a dedicar a este programa a los mayores, hombre, a los veteranos que practican este deporte. Que son bastante, por cierto. Bastante, exactamente, y a los que están deseando hacerlo, pero quizás les falte un empujoncito, ¿no? Vamos a intentar darles ánimo para que se olviden de sus complejos y se pongan a correr si así lo desean. Como hay algunas personas que cuando se acerca la jubilación, pues no piensan más que en el reposo y descanso, por supuesto más que merecido, pero esto no deja de ser una idea errónea, porque lo que hace es fomentar el sedentarismo, ¿no? Uh-huh. Así que si queremos disminuir el riesgo de ser unos ancianos postrados, pues la práctica deportiva habitual nos puede ayudar. Como por una parte cada vez vivimos más tiempo y mejor, y por otra aparecen los jubilados jóvenes, personas que se han retirado a edades tempranas o que lo han hecho a las edades correspondientes, pero se encuentran en muy buen estado gracias a los hábitos saludables que han tenido, bien, pues estas personas que tienen mayor tiempo libre y una excelente calidad de vida son más propensos a continuar con su práctica deportiva o bien a iniciarse en ella. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cumplimos edad. ¿Y qué es lo que pasa al cumplir edad? Pues como la vejez es un proceso biológico irreversible que afecta a todos los seres vivos, va limitando progresivamente las capacidades de adaptación y rendimiento de la persona. Vamos, ¿qué quiere decir esto? Que la edad no perdona, ¿no? Efectivamente, la edad no perdona a nadie, la edad modifica las cualidades propias de la condición física, normalmente empeorándola, tanto las características de los tejidos que componen nuestro aparato locomotor, como la respuesta fisiológica de nuestro sistema cardiorrespiratorio. Ellos serán los factores que limitan mejorías de rendimiento deportivo a ciertas edades. Por eso debemos de animar e intentar hacer deporte con estas edades, porque siempre iremos reduciendo la pérdida que inevitablemente se van a producir. Por ejemplo, en el sistema cardiorrespiratorio, a partir de los 25 años, se produce una pérdida de la capacidad de consumo máximo de oxígeno de un 10% cada 10 años. Pues con el entrenamiento continuo podemos disminuir esta pérdida a la mitad, es decir, a un 5%. También el aumento fisiológico de la tensión arterial durante la actividad física es más notable en el deportista maduro, pero la actividad aeróbica regular provoca una disminución de las resistencias periféricas, por lo que entre los mayores entrenados existe un menor porcentaje de hipertensos. Así que la carrera de resistencia pues puede ser un buen complemento en el tratamiento de la hipertensión arterial. Uh-huh. Con el paso de los años también, pues los tejidos que componen el aparato locomotor, como cartílago, huesos, tendones, músculos, pues se produce una pérdida de sus cualidades. El músculo en particular sufre una disminución del número de fibras musculares y de la cantidad de tejido contractil eficaz, ¿no? Por todo esto, cae la fuerza máxima, la velocidad de reacción y de contracción que es capaz de desarrollar. También se tarda más en recuperar las lesiones que se producen porque disminuye la irrigación del músculo. Con el tiempo pues ganamos masa corporal, por lo que la pérdida relativa de la fuerza es mayor en relación al peso del cuerpo que debe moverse, y además la función respiratoria disminuye también con los años, ¿no? Perdiéndose parte de la capacidad vital y otras funciones ventilatorias. En cuanto a los órganos de los sentidos, pues la cualidad de la percepción mediante el oído, la vista y la propiocepción, pues también decae. Ello disminuye el rendimiento durante la práctica deportiva y la posibilidad de mejorar marcas. En los deportistas mayores, pues los movimientos son más lentos, por eso se desaconseja la práctica de ejercicio anaeróbico y explosivo y deporte de contacto o de equipo. Y sí que se aconseja los deportes individuales como el correr o caminar. Entonces, para las personas que tienen ya una edad avanzada, hay deportes que se le pueden aconsejar por ser muy beneficiosos y no tan perjudiciales, ¿no? Claro, como he dicho antes, la actividad aeróbica es la ideal para este tipo de personas, ¿no? Para las personas mayores que quieren comenzar a hacer deporte. Por tanto, la marcha a pie y las carreras después pues son muy aconsejables. No requieren demasiado equipamiento, se puede hacer en compañía, que siempre es más agradable, y se realizan al aire libre, lo cual pues es muy interesante. Esto, junto a un aporte vitamínico de calcio y vitamina D, pues son esenciales para adquirir una masa ósea y prevenir osteoporosis. De todas formas, siempre vamos a considerar en primer lugar un control médico orientado a la actividad física para descartar patologías y aconsejar la carga e intensidad idónea para cada individuo. Con esto mejorará su rendimiento y seguramente pues disminuirá el riesgo de lesiones. Y para los que son o han sido deportistas habituales, ¿cómo sería el entrenamiento? Bueno, pues para aquellos mayores que no dejaron de entrenar y los que ya han adaptado, o sea, y los que se han adaptado al ejercicio, pues deben de tener en cuenta que a partir de ciertas edades el entrenamiento más efectivo es el de la resistencia, que conseguir el objetivo pues cuesta mucho más y que los periodos de adaptación entre 12 y 18 meses son los que se van a producir, ¿no? Para evitar lesiones es aconsejable el trabajo fraccionado, por ejemplo, un minuto de carrera seguido y 1 a 3 minutos de recuperación, hasta que la mejora de rendimiento en sesiones sucesivas pues pueda llegar a 45 minutos de carrera continua. Podemos añadir trabajo de fuerza, que implique movilidad de cadera, columna lumbar, hombro y rodilla, de 1 a 3 sesiones de 15 repeticiones cada sesión, y como las inserciones tendinosas empeoran con la edad y se vuelven más rígidas, pudiéndose incluso calcificar, sería muy aconsejable insistir con el entrenamiento de la flexibilidad. Por lo tanto, no se entrena igual a los 50 años que a los 60, ¿no? Claro, ya por debajo de los 50, aunque caen algunas facultades, sobre todo la velocidad, pero aún se conserva la fuerza, ¿no? Así que sería más aconsejable el ejercicio de resistencia cardiorrespiratorio y menos el entrenamiento de velocidad, aunque es un buen momento para insistir en ello, ya que es donde se nota más la pérdida de calidad y, por supuesto, trabajar mucho la flexibilidad. Luego, entre los 50 y 65 años, pues ya la capacidad de rendimiento disminuye y caen la fuerza y la velocidad. La resistencia debe orientarse hacia el ejercicio cardiovascular y solo deben aprenderse pues técnicas motrices como que sean muy simples, que no sean complicadas. No hay que descuidar el ejercicio con sobrecarga ligera y media para que los huesos y los músculos pues pierdan la menor cantidad de masa posible. Y por último, para nuestros abuelos, los Ortega, Carrasco, Venegas, etcétera, es decir, mayores de 65 años, aquí ya todas las cualidades físicas pues disminuyen progresivamente. Deben adaptarse a las intensidades y dosificar el ejercicio, insistiendo en su beneficio. Hay que trabajar a nivel cardiovascular, pero conviene meter algún trabajo ligero de fuerza para estimular el crecimiento de la masa ósea. El trabajo de flexibilidad ha de hacerse a muy baja intensidad para evitar problemas articulares. Y si se corre con regularidad, pues hay que descansar de 2 a 3 veces por semana, ¿no? Hemos hablado de las modificaciones que sufren las condiciones físicas con la edad y sobre todo de la forma de entrenar según se va envejeciendo, ¿no? Pero ¿qué beneficio es el que nos aporta correr o caminar ya cuando somos mayores de 50 años? Pues la verdad es que son muchos y muy importantes, ¿no? Por eso tratamos de animar a todas las personas mayores primero a caminar y luego a trotar. Y si no puede o no quiere correr, pues bueno, recordemos que el caminar a ritmo ligero pues también nos vale para obtener estos saludables beneficios que no son pocos. Voy a nombrar algunos, como por ejemplo, disminuye la atrofia muscular, favorece y mejora la movilidad articular, disminuye o frena la descalcificación ósea, hace más efectiva la contracción cardíaca, contribuye al ejercicio psicoafectivo, mejora la vida de relación, favorece la eliminación del colesterol, con lo que disminuye el riesgo de arteriosclerosis y también la hipertensión, reduce el riesgo de la formación de coágulos en los vasos sanguíneos, con lo que disminuye el riesgo de embolia y trombosis, aumenta la capacidad ventilatoria de la caja torácica y pulmones, mejorando así la oxigenación de la sangre, frena o reduce las insuficiencias hormonales, reduce y controla la obesidad, disminuye la formación de cálculos renales, conserva la agilidad, el equilibrio y la tensión, refuerza la actividad intelectual, mejora la oxigenación cerebral y disminuye el infarto de miocardio. Bueno, pues podríamos seguir, pero yo creo que ya es suficiente, ¿no? Estos beneficios nos indican que merece la pena hacer deporte, sea cual sea la edad. Y lo más importante es que para empezar a caminar o a correr nunca es tarde. Beneficios físicos, psíquicos y hasta sociales, podríamos decir. Bastantes son lo que nos beneficia la actividad física Y no solo a partir de la vejez, sino a todas las edades, pero sobre todo se acentúa a partir de los 50 años, que es cuando nuestro cuerpo pues ya no va respondiendo como lo hacía con anterioridad. Si te parece, Juan, dejamos el apartado físico, nos adentramos en otro bastante interesante, que es el de la nutrición. Hoy vamos a hablar de las propiedades curativas de dos frutas, melocotón y pera, y de una hortaliza, el apio. Efectivamente, vamos a hablar del melocotón. Empezamos con el melocotón, que es el fruto del duraznero. Es suave, jugoso y azucarado. Contiene tanto hidrato de carbono como la manzana. Su capacidad mineralizadora y su ácido, tanto beneficioso para el tubo digestivo, los hace ser de las frutas más estimables y preferidas. Posee propiedades laxantes y depurativas. Debe comerse bien maduro para que resulten pues fáciles de digerir, ¿no? Tiene propiedades diuréticas y se le recomienda en caso de retención de orina, cálculo y arenilla. Contienen vitamina A, B1, B2 y la vitamina C. También minerales que equilibran el metabolismo. Se recomienda para la diabetes, la gota, tuberculosis, úlceras cancerosas, herpes, dolores reumáticos, hipertensión arterial. Estimula los jugos gástricos, facilitando la digestión. Además, sus flores e infusión actúa como laxante y sus hojas son diuréticas, purgantes, antihelmínticas y antiespasmódicas, ¿no? Es decir, que actúa contra los gusanos parásitos y también actúa contra los espasmos. Del melocotón es aprovechable todo, las hojas e incluso las flores, como hemos dicho antes. Otra fruta también muy importante es la pera, que hay más de 2.000 variedades. La pera contiene un 85% de agua, el 13% de hidrato de carbono y un 0,5% de sales minerales, entre las que se encuentran pues el fósforo, hierro y calcio. También tienen vitamina A, B1, B2 y C. Son recomendables para nefríticos, diabéticos, convalecientes, hipertensos y para los sanos y enfermos, ¿no? Son buen alimento laxante y purificadora. Tienen mucho éxito en las enfermedades intestinales y de la nutrición. Son muy efectivas contra la hiponfunción de las glándulas tiroides por su contenido en yodo. Calma la tos y la congestión pulmonar. También alivia la gastritis y las úlceras gastrointestinal. Purifica el organismo enriqueciendo la sangre en glóbulos rojos. La pera es un excelente diurético y es recomendable la formación de cálculos en las vías urinarias, en las inflamaciones y problemas de vejiga. Y también es muy importante para personas que sufren de dispepsia o enfermedades digestivas. Y para terminar con esta fruta, pues diremos que la pera es nutritiva para aquellos niños que están en pleno desarrollo y la construcción de huesos y dientes. Está claro que no vamos a descubrir ahora los beneficios de las frutas, pero nos vamos a quedar también con las hortalizas, que también tiene bastantes beneficios para la salud. Y en este caso, hoy nos quedamos con el apio. Sí, vamos a intentar meter tanto fruta como hortaliza, bueno, pues que la gente intenta por lo menos animar de que coman cosas que son positivas, ¿no? Comer cosas buenas. En este caso, el apio es otra de las hortalizas que posee grandes propiedades, de las que destacamos pues las diuréticas, estimulantes, tónicas, aperitivas, disuelve las toxinas del cuerpo, ayuda a formar las secreciones de la boca, la vesícula biliar y el páncreas. Contiene calorías, agua, hidrato de carbono, proteínas, grasas y sales, como por ejemplo el potasio, fósforo, hierro y sodio. Y entre las vitaminas que tiene el apio, pues se encuentra la vitamina A, B1, B2, B5 y C. El apio previene enfermedades de los ojos y el escorbuto y la pelagra. Actúa contra el reumatismo, la gota, afecciones del hígado y riñones, debilidad digestiva, afecciones catarrales, es eficaz para la hidropesía, ictericia y fortalece y vigoriza los nervios, ¿no? Bueno, pues bien, con esto acabamos hoy el apartado de la nutrición, si te parece eso. Pues muy bien, dejamos el apio, la pera y el melocotón a un lado. Nos adentramos en otro de nuestros apartados, como es el dedicado a las lesiones físicas. Hoy vamos a traer una pues que da bastante peluco, es el tema de los esguinces en la rodilla, ¿no? Bueno, hombre, no tanto, ¿no? En el capítulo de las lesiones, sí, hoy vamos a recordar el esguince de rodilla, ya que hay muchos corredores que lo sufren y casi siempre que hay problemas en la rodilla, pues le echamos la culpa a los meniscos, sin pensar que también pues hay otras estructuras que pueden crear problemas, bien leves o complicadas, y que no son precisamente los meniscos, ¿no? Aunque, por supuesto, estos también tienen su importancia. Vamos a explicar que la rodilla no es solo una articulación en bisagra, es decir, para extender y flexionar, sino que también pues puede girar libremente con un movimiento rotatorio cuando está doblada. Este movimiento acompaña automáticamente a los de doblar y enderezar. Así, cuando estamos sentados, pues podemos girar los pies hacia adentro o fuera, sin levantar los talones del suelo. Bien, pues al correr o caminar sobre una superficie deslizante o con barro, el pie puede resbalar, girando la pierna hacia afuera y forzando el lado interno de la rodilla. El ligamento puede sufrir una lesión, como hemos dicho antes, leve o menor, y si es posible que este ligamento pueda recuperarse con el reposo o descanso activo y con un vendaje apropiado en la rodilla. Pero si la lesión ha sido más traumática, aparece un dolor repentino sobre el lado interno de la rodilla, a veces notamos un pequeño chasquido o si se puede notar cierta tirantez que refleja el comienzo de la hinchazón, estamos hablando, por tanto, del esguince de rodilla. Pero cuando hablas del ligamento, Juan, ¿a cuál te estás refiriendo? Bueno, en este caso nos estamos refiriendo al ligamento lateral interno. Uh-huh. Este es el más fuerte de los que protegen esta articulación, va desde el borde interno al fémur hasta la tibia, ¿no? Puede ser una zona sensible y dolorosa que duele más al enfriarse, y si existiera dolor continuo en el área del ligamento dañado, puede deberse a la formación de callo en el sitio que el ligamento se desgarró parcialmente. Y esto puede pasar por no tratarse bien o por no haberse tratado a tiempo. Aunque estamos hablando de un esguince de rodilla, más concretamente del ligamento lateral interno, recordemos que en su momento ya lo hicimos de todo, tanto del externo como de los ligamentos cruzados anterior y posterior, ¿no? Lo que ocurre que para el corredor de fondo o marchador, este es el ligamento que más se lesiona, ¿eh? Uh-huh. ¿Y cuál es la causa de estas lesiones? Bueno, principalmente por el sobreuso o traumatismo del ligamento. Además de la distensión del ligamento, se produce también una distorsión. Recordemos que distorsión era la torcedura, ¿no? Una distorsión ósea implicando al fémur, tibia e incluso al peroné, creando así lo que realmente se llama el esguince. ¿Y cuál sería la prevención para el esguince de rodilla y además su tratamiento? Bueno, pues la mejor prevención para esta estructura ligamentosa, ante un golpe o movimiento brusco, como por ejemplo el resbalón, es tener fuerte la musculatura extensora de la pierna, los cuádriceps, la musculatura delantera y, por supuesto, la flexora, la musculatura de atrás, los isquiotibiales. De esta forma, pues tendremos menos posibilidades de que ocurra el esguince. Pero para cuando ocurra, lo primero que hay que hacer es controlar la hinchazón y el dolor. Para ello podemos hacerlo con la aplicación de hielo durante 20 minutos cada 2-3 horas, como ya sabemos, y utilizar emplastes de arcilla. Todo esto como antiinflamatorio natural. Se puede dar masaje, pero muy leve. En esta fase no nos interesa para nada ponernos cremas que dan efecto calorífico. Si no podemos apoyar sin dolor ni estabilidad, pues podemos recurrir a la muleta como sistema de protección durante los 5 primeros días para ayudar de este modo a regenerar toda la cápsula articular. Si transcurrido estos días el apoyo es posible, pues podemos descartar que hayan sido afectadas otras estructuras, como pueden ser tendones, meniscos, rótulas, etc., ¿no? Antes de trabajar con el masaje transverso profundo en los ligamentos afectados, pues comprobaremos a través de una exploración qué estructura ósea entró en distorsión cuando se produjo el esguince y comprobar si aún continúa alterada. Revisaremos también el hueco popliteo, el hueco que está justo detrás de la rodilla, por si hay acumulación de líquido. Y si la torsión fue muy violenta, también sería necesario explorar la pelvis, revisando los músculos aductores y el sartorio en la parte anterior del muslo, y el bíceps femoral, recto interno y semitendinoso en la parte posterior interna del muslo. Puede que no sea posible enderezar completamente la rodilla o que quede alguna zona de hinchazón, ¿no? Bien en la parte interna o externa de la rodilla. Pero la ausencia ya de dolor y la prudencia en el entrenamiento, pues nos harán saber que estamos haciendo las cosas bien y que podemos seguir entrenando. Pues vamos a dejar ahí nuestro apartado de lesiones que dedicamos, ya saben, en cada espacio, pues nuestro apartado exclusivo. Más o menos venimos a rememorar toda la temporada pasada, en la que era exclusivamente dedicado a las lesiones deportivas, y queremos tener pues también un recuerdo a modo, ya decimos, sobre todo de que los oyentes les sirva de recordatorio de todo lo que tratamos en la pasada temporada. Ahora nos vamos a quedar con nuestro apartado, otro apartado más del consultorio, porque hoy tenemos algunas preguntillas aquí preparadas para responder, para analizarla y para que Juan de nos dé su consejo. La primera de ellas dice así: tengo más de 40 años y llevo varios corriendo, pero de un tiempo a esta parte no consigo acercarme a mis mejores marcas, aunque la forma de entrenar es la misma. ¿Qué explicación tiene esto? Bien, pues lo que ocurre es que tu sistema biológico está envejeciendo de forma progresiva y este proceso pues afecta al rendimiento deportivo. La capacidad para enviar sangre en gran cantidad a los músculos cambia y el propio músculo, que es el que nos impulsa, pues no trabaja con la misma fuerza y no puede entregar la misma potencia. No puede entregar la misma potencia que antes. Uh-huh. Además, también se van perdiendo fibras musculares que se suplen por tejido adiposo, que son la grasa, ¿no? También con la edad, pues se suele ganar peso, por lo que es más difícil poder correr deprisa. Uh-huh. Otra pregunta. Antes se me recuperaba de las pequeñas lesiones musculares muy rápido, pero ahora cada vez tardo más en correr bien de nuevo. ¿Tiene algo que ver con la edad? Por supuesto, es lógico. El tiempo de recuperación en cuanto a lesiones se refiere, pues aumenta incluso desde la infancia, ¿no? Si el tejido envejece, empieza a perder fibra, a recibir menos riego sanguíneo, etcétera. Por lo tanto, la recuperación muscular pues es mucho más lenta. Y la tercera pregunta que tenemos por aquí: tengo más de 50 años y entreno de 3 a 4 veces por semana, una de ellas haciendo series de velocidad. A pesar de esta edad, ¿puedo seguir haciéndolo? No solo puede, sino que es aconsejable hacerlo, ya que la velocidad, que es una cualidad innata, se empieza a perder entre los 40 y 50 años. Por eso es aconsejable que los veteranos pues hagan especial hincapié en las series cortas, ¿no?, para retener la pérdida de velocidad. Aunque hay que ser consciente que por el propio proceso de envejecimiento pues ya no serán tan efectivas como antes, ¿no? En cambio, la resistencia sí, se puede mantener a un buen nivel durante muchos años más, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, hoy podemos decir que enlazamos nuestro consultorio con el apartado que hemos dedicado a la preparación física a mayores de 40 años. Tempus es fugi, o algo así, decía la frase. Nos quedamos, si te parece, ya con algunos consejos, ¿no? Bueno, sí, vamos a decir un par de consejitos y una buena... Vamos a explicar el tema de las zapatillas, como en estos días ha habido tanta lluvia, pues una buena manera para mantener la zapatilla bien seca, uh-huh, en días de agua, como has tenido, puedes meter papel de periódico bien apretado dentro de los zapatos, ¿no?, y atarlos fuertemente. Veréis cómo al día siguiente pues estarán completamente secas y no tendremos ningún tipo de problema al secarlos. Y un consejo también para que nos duren más estas zapatillas es no secarlas nunca al sol. Otro consejo para los corredores veteranos principalmente, ya que ellos son más vulnerables a los efectos del calor, es beber 2 vasos de agua antes de ir a entrenar y el doble después. No se debe esperar a tener sed para beber, ya que el ejercicio pues retrasa la aparición de esta sensación. Y debemos saber que cuando se tiene sed ya se ha perdido un exceso de agua y electrolitos, apareciendo lo que es la fatiga. Uh-huh. La sudoración pues crea un estado relativo de deshidratación y si es excesiva y no se reponen inmediatamente los líquidos perdidos, disminuye el volumen sanguíneo y la temperatura interna puede elevar a niveles muy peligrosos. Además, el agua no solo refresca y alivia, sino que cumple 2 funciones importantes. Por un lado, la termorregulación, que es relacionada con los procesos de pérdida de calor, y por el otro, cardiovascular, relacionada con el transporte de oxígeno a través de la sangre y de los nutrientes a los músculos. Uh-huh. Pues lo vamos a dejar aquí porque ya nos hemos pasado algo de nuestro tiempo. Y nada, antes de concluir y destacar sobre este primer consejo que has dicho de las zapatillas cuando se embarran, ¿tiene algo que ver con lo del fin de semana? Recordemos que habéis hecho la ruta del contrabandista, sí, y que por el clima que ha habido por aquí, que se supone que por esa zona habrá sido el mismo, os ha tenido que caer una buena, ¿no? Pues sí, la verdad es que no, hombre, nos ha llovido el sábado quizás no tanto, aunque sí es cierto que todo estaba enfangado, había bastante charco, bastante agua por el campo, pero el domingo sí nos cayó bastante gorda y continua y muy fuerte. Pero bueno, esto no va a quitar de que el fin de semana tan bonito y tan intenso que hemos vivido no lo va a nublar, ¿no? El agua es otro atractivo más de los entrenamientos y todos hemos disfrutado con ella. Yo creo que por mucha agua que nos caiga, lo bien que lo hemos pasado y la pesada andada que nos hemos dado, ya eso no nos lo va a quitar nadie. Yo creo que si le preguntara a los 14 que fuimos, alguno de los 14, si repetiría la experiencia con el mismo agua, estoy seguro de que todos diríamos que sí. Uh-huh. Y yo te digo una cosa, hay mucha gente que prefiere salir al campo cuando llueve, dice que es cuando la naturaleza está en su, digamos, mayor eclosión, ¿no? Yo realmente soy uno de ellos, no sé, pero yo realmente a mí me encanta la naturaleza porque, hombre, desgraciadamente cada vez llueve menos y el campo sale muchas veces, entonces cada vez ve menos llueve en el campo, pero lo que es el campo con su lluvia tiene un atractivo especial. Esto, cuando esto es un espectáculo. Sí, sí, la verdad es que sí, incluso sigues viendo animales, que no por ello no ves los animales, sigues viendo tu ciervo perfectamente y tus corzos, y en esta ocasión hemos visto gamos, una banda de gamos, es decir, hemos disfrutado del paisaje, pero bastante bien. Pues Juan de Dios, muchas gracias de nuevo por tenerte aquí y nuestra sección Corriendo por tu Salud. Te emplazamos para dentro de dos semanas, esperemos que no surja nada. Y nada, muchas gracias. Y a todos ustedes, pues mañana estará aquí de nuevo Tiempo de Deporte a partir de las 6:15 de la tarde. Muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde y hasta mañana.